suerte. Ay, ala, ala, ala. Que el camino será. Ay, ala, ala, ala, ala. Semilla en el viento. Ay, ala, ala, ala, ala. Y la tierra tendrá. Ay, ala, ala, ala. Todo tu secreto. Ay, ala, ala, ala. De andar para soportar el sol quemar. Alay, alay, hey, ya. Alay, alay, hey, ya. Ay, alay, alay, alay, hey, ya. Alay, alay, hey, ya. Gracias.